reconocimiento en esta noche, oh Dios. Te confesamos. Te confesamos como Señor. Como Señor nuestro. Como Señor nuestro te confesamos. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor.